Damas y caballeros, lado A y lado Z, el surco más profundo, la tumba bajo tierra. ¿Qué pasa? Redimen viento. No hay competencia. Dueña, ¿qué dices, dueña? Con alcohol y con sueña. ¿Qué dices, dueña? El hombre es un hombre de letras, pero no sabe qué hacer con ella. Despierto cada día con culpas nuevas. La mente adulta aprende que los traumas también se heredan. El que más sufre es el que más sabe. Me sabía sufre cada pensamiento que grabo. Se pone grave, rompí la confidencialidad. Médico paciente, mi ansiedad. Lee los libros en desorden, a ver si algún final anticipado la sorprende. Crecí entre alegatos, duermo con el TV encendido. El silencio es un gran delator. Mi cita favorita, el que inventó el premio Nobel de la Paz, también inventó la dinamita. Gambeta, no estoy aquí pa' perdonarte siempre. Sin consecuencias nadie aprende. Todas las generaciones son de cristal. Los viejos se rompen por dentro y los nuevos por fuera. Ya está, mi celular sigue en silencio. Cada vez que me llamaron era porque había un muerto. Gambetón y soprano, yo era un perro con rabia. Esto es TNT, todos necesitan terapia. Está aquí junto a mí, vomitando lágrimas rosadas, con la piel rosuda, sin libro de autoayuda. Ni la Jordan 6, ni el salmón, ni el whisky te van a resolver las dudas. Despega el avión y todo es incierto. La turbulencia despertó ese miedo que sintió a los 12 años de edad. Todo da vueltas, te acarició la muerte. Quizás, aunque no era el día para su encuentro, le pedí que te diera 6 años más. Solo pude voltear, vi tu cara en el asfalto. Sentiste el carácter de la calle, su piedad. ¿Por qué lo dejaste caer? Mi mente ignora lo cruel que puede llegar a ser. Pido perdón por no ser un ejemplo. Nadie tuvo la culpa, pero apenas lo contemplo. En la mañana tiemblo, en la tarde no vuelvo. En la noche no lo entiendo, es lo poco que recuerdo. Si te lo digo susurrado al oído, es porque no quiero que hayan más heridos. Pobre yo.